La influencia de la música de jazz es notoria en algunas progresiones armónicas del ballet de Johann Sebastian Mastropiero, El Lago Encantado. Mastropiero tenía predilección por un músico de jazz en especial, el compositor y arreglador Count Basebol. La carrera de Count Basebol no fue nada fácil. El medio musical de los Estados Unidos obliga a los músicos de jazz a recorrer un arduo camino que se inicia en la indiferencia de los comienzos, pasa por dolorosas frustraciones, hasta llegar a la consagración final. Basebol recorrió una a una todas estas etapas, pero en sentido inverso. De Count Basebol se escuchará a continuación Miss Lily Higgins Sings Shimmy in Mississippi Spring, cuya traducción al castellano sería: la señorita Liliana Higgins Sings Shimmy in Mississippi Spring. El título de esta pieza, en su deliberada ingenuidad, es una reacción contra el erotismo que campea en los clásicos títulos de jazz, como por ejemplo: No puedo darte más que amor, Nena, por favor, vuelve a casa, Polvo de estrellas, etc. La. Opracamet ot nuges, leodicr... Opracamet ot nuges, le... Miss Lily Higgins, podemos hacer un análisis formal de esta obra. Podemos decir que tiene una introducción, un primer tema, un... No, primer tema no. Ya hay un primer tema en la introducción, entonces se confunde. Vamos a hacer una cosa. A la introducción la llamamos primera parte y al primer tema segunda parte. Y después viene un puente o intermedio, que es como una tercera parte. Ahora bien, a este primer puente, ¿puede considerárselo segundo tema? ¡No! Porque el verdadero segundo tema viene después del quinto coro, con lo cual puede considerárselo sexta parte, quinto tema o cuarto intermedio. En cuanto a la instrumentación, esta obra, digamos, es como un homenaje al jazz tradicional ejecutado con instrumentos informales y se puede decir que se ha respetado bastante las instrumentaciones originales. No, claro, salvo que las cañas son de metal, las maderas son de vidrio y los bronces son de goma. Bueno, y los de afuera son de palo. Miss Lily Higgins, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, man, let's play just now. Yeah, man, let's play just now, Lily Higgins. Ba-da-da, ba-da-da. tu pecho.